probaron insertándolo en monos. También con escarabajos. Probaron con gallos. Y lo inyectaron en cocodrilos. Incluso probaron con un dinosaurio. Pero lo único que lograron fue hacerlo más fuerte. El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Seguimos en el bicho reactor. Bueno, ahora sí, tu rol de musicalizador, que nos fuimos por las ramas antes. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Yo voy a terminar la picada, no sé si le molesta. Yo le quería preguntar a Astilla que sí. Estuviste en contacto con muchísimas más bandas, porque digo, todos los viernes, además de pasar música, estás viendo tres bandas por viernes. Mínimo. ¿Qué te pasó? O sea, ¿cómo ves la escena? Y mira, yo musicalizaba antes de vez en cuando, sí, tocaba a alguien, me caía con la compu. Nos hemos cruzado. Antes yo pasaba con CD, también que con el mixer. He pasado en bares de Palermo, era como musicalizador residente. Y siempre me gustó, yo me lo tomo como muy en serio, trato de no repetir los temas, que se enganchen bien los temas, que estén bien pisados, toda esa cuestión que técnica que por ahí... Se aprende sobre la marcha. Pero hoy en día, como paso con la computadora, que también es lo más sencillo algunas veces, es más difícil para mí pasar con la compu. Para mucha gente tiene que ver con la fecha, incluso. Sí, bueno, entonces la primera invitación que recibo después de mucho tiempo fue de los chicos del Perro Diablo, una banda que ya también es amiga de la casa, son los chicos de La Plata, para musicalizar una de sus fechas llamadas La Ceremonia. Fue fin de año pasado, ¿verdad? No, mediados de este año. A ver, te veo. Que fue una fecha, para mí, una de las fechas del año que compartieron junto a Bandera de Niebla. Que Bandera de Niebla... Sí. Ahora vamos a hablarlo, pero digo, en un mes el peor show que vi en mi vida y el mejor. Así que me encantó eso. Hace años que no me pasaba lo mismo con una banda. Entonces, una banda así tipo, che, ¿qué pasa con esta banda? Es un desastre. Dos semanas después la rompieron. Se lo dije a los chicos, se ganan de risa, pero bueno. Comenzó más o menos con el Perro Diablo y como... Bueno, quedó ahí, yo fui, la pasé bien en Club B. Con el tiempo me volvieron a convocar los chicos de Banda de la Muerte, también otra banda que ha venido aquí, que tienen su último disco, se llama 88-94, que después, bueno, vamos a pasar un tema. Y me pidieron seleccionar música entre los años 1988 y 1994. Y bueno, eso fue en el Roxy. Y bueno, estaba ahí gente de promotora que dijo, che, boludo, ¿quién pasó música? Fuiste vos, yo pasé, venite acá los viernes. Y bueno, ahora están saliendo fichitas. A mí me parece una banda, ¿viste? Que te tiraste un hit. Está empezando. No, bueno, y ahora estoy yendo... Ahora me está contratando, ¿no? A varios lados. A mí me gusta, o sea, está bueno. Es como más, no sé, al tocar bandas en el medio es como que no puedes terminar un set completo. Trato más o menos de llevar un maridaje en todo eso, de comenzar este modo y terminar el otro, pero por ahí a veces pasa desapercibido por las bandas. Las bandas de los viernes son básicamente metal. Sí. Los chicos pesado. De Scatter, ¿no? Hacían en los Music in My Girlfriend, a mí me invitaron dos veces. También hacían amenizar, digamos, la previa y el entre banda, ¿no? Con un DJ. Sí, bueno, ellos vos pasaste también. Ellos me invitaron a esa, pasé el Jägermeister de Rock Night. Ahí nos cruzamos. Sí, de verdad, nos cruzamos ahí. Pasé dos veces ahí. A mí me gusta. El último sábado también pasé con el Perro Diablo. Como que el Perro Diablo me da ciertas libertades musicales que no puedo conseguir con la fecha de metal de la viernes. Claro. Igual en el metal no paso cosas que no me gustan. Siempre es lo que a mí me gusta y si a alguien le molesta. ¿Y cuál es tu objetivo para la pista de baile? ¿Baile? ¿No? Ver que cabeceen, ver que muevan la patita. ¿Alguna te pregunte, che, qué pasa? Sí, claro. ¿Cómo? ¿Sabes que hay mucha gente? Está bueno eso que con temas que vos decís, che, meto uno súper raro, la gente se engancha. Responde. Sí, en serio. Mi idea es siempre pasar un tema conocido, cuatro sumamente desconocidos. Lo lamento porque a veces que decís que los estoy matando, pobre, a la gente, porque... En el rigor de verdad, también la gente que escucha temas que le gustan. Ajá. Y si le pones un Ramones siempre va a funcionar. Y en cambio, si le pones, no sé, esto, qué sé yo, Johnny Sanders, un tema raro, no se conozca, ¿entendés? Claro. No lo pones un Jano Rocks y por más que sea de culto y de nombre lo tenga, no. Bueno, no importa, ya la paso bien. En Club B me tratan re bien, es ahí en Corrientes y Julián Álvarez acá cerca, lo conozco en la gente. También es un espacio como contracultural, estoy harto de ciertos de los lugares que no voy a hacer al aire, que todo es por guita y todo si no tenés un sponsor no va y se mide todo por a ver cuánto te creció la pija. A mí no, yo nunca lidié con eso, ¿entendés? No me gusta, o sea, me gusta a mí las cosas más espontáneas, una invitación de corazón y llegar a Club B y conocer a los dueños, ¿no? Ir a otro lugar y decir, ¿quiénes son los dueños acá? ¿Cuál es el grupo económico que puso plata acá? ¿Qué soy yo acá, entendés? Sí. Es medio raro, pero bueno, no quiero irme por las ramas. Estoy casi para darte un beso a ti. No quiero irme por las ramas. 11 y media se pone en bola y nos caga trompando. No quiero irme por las ramas, bueno. Escuchemos algo de música. Sí, bueno, entonces traje, no quería pasar Bandera de Niebla porque ustedes ya pasaron y también hace poco vinieron los chicos. Sí. Así que traje No Demuestra Interés, que la banda de Adrián Utrera, la primera banda con la cual le graba el disco Extremo Sur, pero con la particularidad que, ¿sabes qué? Esto, yo los vi cuando yo era muy chiquito, tenía 13, 14 años, los vi en vivo y para mí eran un descontrol, eran los temas rápidos. Y no te voy a decir que yo era uno de esos que hacía tipo mosh a full y me tiraba al escenario y todo eso. Pero como que era parte de la música, yo recuerdo haber leído notas a Adrián y a todos los chicos que nos demuestra interés diciendo que no era como el objetivo de ellos o de la música, sino que ellos querían apuntar a algo más. Y con el tiempo cada vez más me voy dando cuenta que tal vez el beat musical era ese, entonces, claro. Pero la propuesta de ellos era otra cosa. Y no sé, está bien, ellos eran parte de lo que se llamó Buenos Aires Hardcore y... Sería de necio negar que la música también está muy emparentada. Sí, emparentada toda esa vertiente musical. Pero bueno, no hay otra banda de esa corriente que tenga la pronunciación que tenga Adrián y las letras. Y no sé, por presente ejemplo, Ceguera Juvenil o Debes Quitarte el Uniforme, o incluso No Demuestra Interés el Tema. Sí. Que ellos eran apenas mayores que yo, por ahí 8 años mayores que yo y ya tenían. No sé si las cosas sumamente lúcidas, pero la tenía muy clara en lo que ellos querían decir, ¿entendés? Uh-huh. Y bueno, lo escucho cada tanto este disco y me parece terrible. Viste que hay como... Ácido Argentina es el emblema del metal. Valentina Alcina es el emblema del punk. Para mí esto es el emblema de Buenos Aires Hardcore. Este es... el disco es Extremo Sur, el tema se llama Por Debajo de Tus Influencias. Escuchémoslo. Por debajo de tu influencia. ojos celestes reflejaban la gloria del día, y cantaba como una calandria la pulpera de Santa Lucía. Era flor de la vieja parroquia, quien fue el gaucho que no la quería, los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería. Le cantó el payador mazorquero. La primera y única vez que sonó tango en el bicho rector fue con el señor Willy Crook. La primera y única vez. Después pasamos el disco de Iorio de tango. Bueno, pero le digo tanguero. Competencia a Willy Crook. Vos le querés competir a Willy Crook. Sí. Pasó a Julio Sosa. No, Ignacio Corsini. No, Willy Crook. Ah, trajo. En su momento trajo. No, este, ¿sabes por qué traje? Esto es, lo comparto con ustedes que son mis amigos y abro mi corazón. Yo siempre tengo unas reuniones melómanas con distintos grupos de amigos. Y tengo como un grupo que son mayores que yo, que me acercan a otra música que no escucho yo en mi casa, no sé. Te podría poner miles de ejemplos. Aunque sí escucho, pero ellos la tienen mucho más incorporada, que se llama My Bloody Valentine. Yo escucho en mi casa, pero son tipos que tienen, no sé, 8 años más que yo, 9, claro. Y la tienen más procesada, más masticada. Entonces, como que soy mucho de escuchar. Con uno de esos chicos, comparto así como ciertas pasiones musicales, y entre ellas está Ignacio Corsini, que yo heredé mucho de mi papá. Sí. Que escuchaba como siempre cuando tenés 14 años, tu viejo te digo, poné Corsini, se, no me jodas. Le mandamos un saludo a viejo Castilla, lo conocimos el día de la el año pasado, el día de legislatura. La verdad, capo. Le manda mucho eso siempre, y mi mamá también. Bueno, y viste, cuando sos chico, le decís a tu papá, déjame romper con esa música de mierda, yo qué sé. Entonces el otro día estaba caminando así por la calle y me metí en un local de repuestos de equipo, de televisores, qué sé yo. Me entré para chomear a ver qué había. Y había un box set de Ignacio Corsini en vinilo. ¿Mira? Que estaba a 30 pesos, tenía 4 vinilos o 5. Y lo más importante es que no traía el librito. Bueno, después me fijé que trae un libro, un librazo. Bueno, sí. No lo traía, bueno, como una especie de biografía. Y estoy, o sea, últimamente estoy como, no te digo atareado por todo, tomo atareado de nada. Pero viste cuando decís, loco, no me tomo nunca un día para mí solo para escuchar música. Esto es una mierda, pa. ¿Por qué? Si me gusta tanto la música, ¿por qué no me tomo un día para mí? Eso es culpa de Spotify, Es culpa de Spotify, sí, es verdad. No, es una estupidez mía también. Entonces hay veces que yo digo, bueno, paro la pelota, detengo todo, cancelo todo y me quedo en mi casa solo escuchando un disco, me dar un whisky y apago las luces y lo escucho. Y me pasó este año que dije, bueno, voy a escuchar el box set de... Hay música, yo digo, la tengo que escuchar de este modo sí o sí. No es el reggaetón que lo dejas en... Qué sé yo, no es porque yo escucho reggaetón, pero es una música fácil consumo que lo tengo que dejar de fondo. Y apagué las luces y puse a Ignacio Corsini y al toque lo tuve que parar. Tipo, se me puso la piel de gallina, estaba llorando y dije, no puedo hacer esto. Y está bueno que esté acá también el audiólogo a mi derecha porque... Loco, ¿cómo grababan estos tipos? Eran por ahí personas que tenían, decían, che, tenés 5 minutos para grabar tu tema, vení, grabá y andate la mierda, y los bastardeaban y los basureaban. Y son tipos que en 5 minutos dejaban todo y decían todo lo que tenían que decir, y no estamos hablando de performance de pifis y todo eso. Estamos diciendo que dejaban la vida en esto, en 5 minutos. Una forma más genuina, digamos. Sí. Solamente tenían el mensaje. Clarísimo. Clarísimo, y se registraba en ese momento. Estos discos iban a corte vinilo directo. ¿Directo? O sea, directo. Se llevaban el vinilo ya hecho en una hora. Eso lo hacía Elvis también cuando grababa esos discos de pasta, ¿no? Claro. Este tema es bueno. No había el paso del formato físico de dónde registrarlo, sino que directamente iba mezclado de una consola a un vinilo. Claro. Acá me anticipo un poco lo que ustedes querían usar como cierre de anécdotas con músicos. Obviamente que después todo esto de haber conocido a Ricardo, yo qué sé, la sensibilidad musical. Ricardo se pone un disco y se pone a llorar. Y a mí me pasó más lo mismo, y no me avergüenzo decirlo, con Ignacio Corsini. Yo estaba llorando diciendo, ¿cómo este tipo grababa este modo? Sus guitarristas grababan de ese modo. Guitarristas negros, aparte, tenía Ignacio Corsini. Mira. Que guitarristas negros en el tango eran también... no sé si vapuleados, pero ciertamente mirado con desconfianza. Sí. Y escuchás las interpretaciones, cómo pisan las cuerdas de la guitarra y cómo tocan con un sentimiento que eso del año 1929. van a ser casi 100 años, sí, ¿entendés? Sí, y, sí. Y no sé, me puso la pelea de cine, me asusté y dije, che, apago todo esto porque la verdad me... No estoy preparado todavía. No, es verdad, no, sí, no estoy, sí, preparado. A veces, o sea, pasa eso, a veces te agarra, te sobrepasa, te pasa por arriba y decís, bueno, capaz tengo que esperar un poquito más para... Y aparte las letras y la descripción que hacían, y bueno, grabado en mono y no sé de cómo y... ¿Esto es músico grabado en guión? ¿Guión se grababa, sí, eso? En el guión arranca en el año 50, 55. Sí, grabó mucho todo el mundo. Qué triste también que no solo no están los masters originales, sino que también le compraron los derechos. Habrá venido un grupo económico, le compró los derechos a todo, le compró de todo. Sí. Sí, sí. Así que bueno, un poquito de esa música también. Bien. Bueno, vamos a tomarte un poco de corazón. Pero están los masters de chiquititas. ¿Sí? En cinta, ¿no? En cinta. Eso para la edición en vinilo japonesa. Claro. Vamos a escuchar el otro tema, el de Banda de la Muerte. ¿Cuál tenés? Ejército de Uno, ese es el tema que abre 88-94 de Banda de la Muerte, que bueno, también tocaron en el ciclo club de Club B, Club Calavera. Creo que van a tocar antes de fin de año, nuevamente. No sé, la verdad que no sé qué fechas hay, pero el día que yo los vi en Club B, no exagero, para mí fue el show del año, fue increíble. No estoy acá hablando de por amiguismo ni nada, sino porque es una cuestión de que los vi, que la puta madre, estos pibes están muy afilados. Bueno, ahora se fueron de gira a Europa. Yo creo que esas cosas a la larga te ayudan un poquito, sí, a tu performance en vivo. Así que el disco también me gustó mucho. Se tiene una edición en vinilo. Sí, lo han presentado acá. Sí, le han venido por acá a presentarlo. Así que me gustó mucho. ¿Cómo suena el tema? Ejército de Uno. Dale, escuchémonos. ¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. Vamos a hacer una fila. En realidad, yo voy a ir, yo ya que entraba. El sábado se lleva el Rock and Drive, Viticus, Mariscal, Nacho Oves, Ande Jacques Pérez, Nico Berciartúa, Hermano Distinto Padre y Madre, y otros tantos, y exposición de autos, custom motos. Ya voy a ir. Yo creo que voy a ir con mi sombrero vaquero de paja, ¿eh? ¿Dónde? Ojo. Palermo, en Palermo. Y Pedro de Palermo, de 2 de la tarde a 10 de la noche. ¿Qué día? El sábado. Y después a la noche, los chicos de Valle que estuvieron el martes. Los chicos de Valle que estuvieron el martes pasado tocan en su espacio audible, lo buscan en Facebook porque es medio clandestino. Y tocan Las Panteras Negras y Valles el sábado a la noche. Envíame la fecha donde paso música. Sí, el viernes. Pará, lo tenía acá Dragonauta. Con Ante Dios y Legión, Club B. Avenida Corrientes 5008 a las 23 horas. Sí, Dragonauta ha cambiado la formación. Viste que había vuelto Fede, el primer cantante, y ahora tiene un bajista cantante y un baterista medio nórdica. La formación suena así, tipo muy, muy ocultista. En serio, está buena. Yo, si alguien me hace la gamba, porque el viernes tenemos una reunión del Bicho Reactor. Ah, ¿verdad? Ojo, podemos ir, ¿eh? Sí, vamos a ver a Manso un poco de metal. Vamos. Una y media, venga. Vamos, sí, picadito ya. Auspicia, Spotify. Stupify. Bueno, y toda la agenda está subida en el bichoreactor07.blogspot.com, que es el blog del programa. Nos vamos escuchando Vuelvo a la Ciudad, de Hermanos de Distinto Padre y Madre. Separarnos y nos vamos a encontrar. El bicho reactor.